9 de la mañana, 5 minutos, ya estamos con Nelson Díaz en los controles, allá en 18 y Ejido, y nos vamos al norte, cruzamos el Atlántico para recibir a nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Sabe, como cada sábado. Jorge, buen día, bienvenido. Hola, buen día, un placer, Hernán. Un abrazo para Nelson, como hablé hace unos minutos con él, y bueno, para la audiencia en general. Bueno, ¿cómo está Europa cuando estamos comenzando a despedir ya el quinto mes del año? Yo decía que hace un rato que era el último fin de semana, en realidad queda un fin de semana más, que será 30 y 31, estaba mirando ahora, me estaba apurando a despedirlo, pero ¿por dónde comenzamos el recorrido de Europa esta semana, Jorge? Bueno, en principio, evidentemente, lo del la coronavirus está ahí, es un tema que no sale de las tapas de los diarios, como suele decir. Hay noticias interesantes y esperanzadoras. Es real que en todos los países ha disminuido el número de fallecidos de un modo muy, muy importante. Sigue habiendo, a mí me parece igual que se mueran 90 o 100 personas, me parece igual una barbaridad, ¿no? Por día estamos hablando. Pero lo cierto y verdad es que ha habido días de como en los picos de la curva famosa, pues estaban en 900.000, mil y pico de muertos, como está un poco Brasil en estos momentos. Eso sí ha bajado. Entonces, lo que la pulseada que tiene la salud con la economía, la está ganando la economía. Hay mucha presión en todos los países del mundo empresarial para que se reactive todo. Y como dicen los diarios de izquierda, para poder seguir sacando plusvalía, que es lo que les da la sangre, ¿no? Esa es la realidad, es decir, se están viendo cómo articular el día después. Hay, como hemos comentado alguna vez, se han puesto esta semana es una semana muy crucial porque los presupuestos de la Unión Europea, que de alguna manera dictaminan el presupuesto del resto de los países dentro de la Unión Europea, no son anuales, son hasta de 7 años en muchas de las partidas. Entonces, lo que se resuelva estos días va a valer 7 años. Y claro, el tema es que no se pensaba ni se creía que iba a haber una pandemia de estas características que lo trastoca todo a nivel presupuestario, ¿no? En ese aspecto hay 4 países, Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca, que tienen una posición muy firme de mantenimiento de lo que hay, de lo que se había hecho hasta ahora, y que los países más afectados, están hablando obviamente de Francia, Italia, España, que de alguna manera pidan un préstamo y que se la rebusquen como puedan, ¿no? Francia y Alemania mantienen una posición más intermedia, por los intereses que tiene, como digo, Francia, de que haya un préstamo muy ampliado. Ellos se hablan de 500.000 millones de euros que se pongan sobre el tapete para poder distribuirlo de acuerdo a las necesidades que ha provocado la pandemia. Y luego están España e Italia, que sin tener la importancia y fuerza que tienen dentro de la Unión Europea, siguen reclamando una ayuda generalizada para todos los países, para de alguna manera distribuir y mutualizar la deuda. Y en eso están, es decir, el mundo empresarial ligado a la hotelería, ligado a las agencias de viajes. Digamos, ten en cuenta que empieza el verano ya, y está todo paralizado. Leía que el otro día que por primera vez en la historia de los últimos 420 años, repito, de los últimos 420 años, se considera que el mes de abril en España no hubo una sola contratación hotelera. Digamos que es un como casi no es un chiste porque se hace referencia a los primeros lugares de hoteleros donde hay reseña de que alguien se alojó en esos sitios, ya te digo, más de 3 siglos, ¿no? Es un dato significativo. El mes de abril fue muerto absolutamente, y eso, al estar en un país dentro de la Unión Europea, hay, es decir, los asalariados, los trabajadores de esas empresas sí han podido obtener un 70, un 75% de su salario quedándose en casa, pero la realidad es que no pueden aguantar mucho más y bueno, a miedo de que se reactive esa u otra pandemia y que no estén todas las de ganar por parte del gobierno, se han tenido que ir aflojando y de hecho se están entrando en fases de desescalada, se llaman, para que la gente empiece a hacer más o menos vida normal, ¿no? Jorge, en esto de la realidad del coronavirus en Europa, estaba leyendo algún artículo de la prensa española, pero de lo que pasa en el Reino Unido, donde la realidad lo llevó a reconocer la necesidad que tienen de presencia de extranjeros con cierto nivel de preparación. Por ejemplo, leo el diario Público de España que dice los europeos de apestados a esenciales en Reino Unido. Obvio. Y el detalle, por ejemplo, de que entre el personal más cercano que cuidó y que él reconoció públicamente a Boris Johnson, el primer ministro británico, sí, él reconoció a una, ¿no?, enfermera neozelandesa y un portugués. Exacto, exacto, exacto. Y es tan así que si alguien tiene la desgracia de tener que ir a un hospital en cualquier lugar del Reino Unido, lo que se va a encontrar es un porcentaje elevadísimo, yo no lo sabría pautar, pero elevadísimo, elevadísimo, de personal de salud, de trabajadores de la salud, españoles, portugueses, sobre todo, portugueses, impresionante. De tal manera que si te escuchan hablar con un poco de acento raro, te preguntan de dónde sos, y si decís no, hablo castellano, te localizan a alguien rápidamente, porque digo, para cosas técnicas es mejor que alguien que haga de traducción. Entonces es fantástico. Eso lo está viviendo la sociedad inglesa, ¿no? Es decir, por otra parte hay una noticia, dos noticias relacionadas con el Reino Unido interesantes. Una, que han conseguido en pocas horas 10.000 personas que se presenten voluntarias para una prueba piloto de una vacuna, ¿viste? Entonces, la Universidad de Oxford está también trabajando y ha hecho ya unos primeros comentarios que se van a traducir seguramente en una conferencia de prensa la semana que viene, de la posibilidad de una vacuna. No serían vacunas realmente de curación, serían de prevención y paliativa, pero aparentemente está la industria farmacéutica, como hemos comentado algún sábado pasado, desesperadas para obtener una vacuna, y no me deja de sorprender el ansia que tiene mucha gente de vacunarse cuando los propios epidemiólogos y virólogos hablan de que ojo, que cuando una vacuna sale al mercado, nunca mejor dicho lo del mercado, hay que ser bastante, bastante cautelosos, porque a ver cómo reacciona en la gente, ¿no? Es decir, no me veo a mí mismo ni a mi familia yendo corriendo a buscar la vacuna, digamos, ¿no? Pero hay otra gente que piensa que es como la salvación y están en eso. Es decir, eso también es importante. Hay una noticia también interesante, que en Italia no paran de tener reconocimiento, y eso es algo que, como no se suele decir, en lo que se llama la gran prensa, tenemos que destacarlo. Italia prácticamente un día sí, otro también, están recibiendo homenajes, aplausos y vítores los médicos y el personal sanitario cubano, que siguen trabajando en el punto importante de la pandemia. Y las instituciones, ya digo, desde intendencias a gobiernos civiles, etcétera, etcétera, que ven, independientemente de la ideología que tengan, le hacen un reconocimiento, un homenaje a las poblaciones de esos pueblos, con ovaciones que realmente en YouTube están, cosas de hace 3-4 días, realmente emotivas, ¿no? Digo porque se olvida eso, ¿no? De que hay médicos que están y personal en enfermería trabajando, y que los ha enviado Cuba, ¿no? Y al gran mundo, al primer mundo, ¿no? A toda Italia. Y otra noticia también importante que me parece que tiene que ver con el tema del coronavirus, que fíjate, porque la situación económica hace que la grandísima empresa Renault automotora francesa está a punto de dar quiebra, ¿no? Entonces ha recurrido al Estado francés para que le dé 5.000 millones de euros, pero estamos hablando de los próximos días, porque hay un crack en la propia empresa. Se dejó de traer material de China, que era el que suministraba realmente todos los componentes para la fabricación de los automóviles, y a partir de ahí la venta bajó, se hundió, y bueno, la empresa ya no venía muy bien, y bueno, se puede ver en la distinta prensa francesa que ayer hubo una reunión del ministro de Industria con los jerarcas de la Renault, para que una empresa emblemática en todas partes del mundo está en una situación calamitosa, como también lo está Hertz, la empresa de alquiler de autos, conocida también mundialmente, que ha dado bancarrota hace unas horas, ¿no? Es decir, está habiendo un movimiento telúrico, ¿no?, del mapa económico que va a continuar. Es decir, que esto sí realmente ha empezado. Es decir, va, aparte de lo que hemos hablado, de los cambios sociales, de hábitos, de costumbres que va a suponer esto y que, como se suele decir, vinieron para quedarse, el tema económico, no, ni el más lúcido de los economistas marxistas ingleses, digo porque en Inglaterra hay una escuela fantástica a ese nivel, es capaz de vislumbrar los próximos no años, sino meses de lo que pueda pasar. Para cerrar, si te parece, Jorge, te pedimos por lo menos un apunte de la política española, porque ha sido una semana convulsionada donde el detonante parece de una crisis tanto externo como la interna del gobierno de coalición, podemos decir, ha sido, por ejemplo, acuerdos que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez con Bildu, que es el partido que independentista, podríamos decir, del País Vasco, izquierda vasca, ¿no? Ahí está. Bueno, fue una conmoción, una crisis absoluta de gobierno. Te hago una pequeña introducción. Existe desde el año 2012 una reforma laboral muy, muy, muy, muy lesiva para la clase obrera que hizo el Partido Popular, ya te digo, en el 2012, ya hace 8 años. Y uno de los compromisos que tenía el gobierno de actual y sobre todo la parte de Unidas Podemos, que es Izquierda Unida y Podemos, era derogar esa ley. También se apuntaron a esa idea partidos de izquierda nacionalista catalana y nacionalista vasca, ¿no? Como los votos para poder continuar con el estado de alarma, ya que la derecha se vota en contra, estaban muy, muy, muy, muy justos, el gobierno español, o al menos una parte, prometió a la izquierda vasca que si votaban a favor de continuar 15 días más con el estado de alarma, se iba a poner sobre la mesa para derogar la ley de reforma laboral que se hizo en el 2012. Eso se llegó, se firmó, y claro, a las 3 horas, 3 horas nada más, desde la Unión Europea y el núcleo Astori, digamos, el núcleo duro de derecha del gobierno que controla la parte económica, dijo que ni hablar, que eso no iba y no fue. Es decir, que duró nada más que la derogación duró 3 horas. Abrió, te podés imaginar, una grieta enorme en el gobierno, los que estaban a favor de derogar la ley y los que estaban en contra. Finalmente, como suele ocurrir, ganó la Unión Europea y ganó la patronal, y la ley se va a tocar un par de puntos, pero no se va a derogar. Bueno, eso hace que, como vos bien decís, la inestabilidad del gobierno aumenta aún más. En un día como hoy, que es un día bastante triste, porque hoy la extrema derecha, pero derecha a derecha, que en el caso español es la extrema derecha franquista, sale a las calles, es decir, como está prohibido manifestarse por aquello de la posibilidad de contaminación, lo está haciendo en autos a estas horas por todas las capitales de todos los departamentos. En Madrid, realmente las imágenes que acabamos de ver son de decenas de miles de autos, como siempre la extrema derecha con la bandera nacional, que la prensa izquierda española dice nacional con Z, porque por aquello de nazi, pero lo cierto y verdad es que están haciendo mucho ruido hoy aparece la convocatoria para hoy, 23 de mayo, y ellos hablan en una especie de distopía absoluta de que el gobierno es un gobierno social comunista y que es como Venezuela y cosas así, un poco como en todos lados, no son muy originales. Pero lo cierto y verdad que han hecho lo que llamamos de la izquierda históricamente una demostración de fuerza, o están haciendo, muy importante. Un panorama complicado para el gobierno de Sánchez. Jorge, un abrazo por este rato, como siempre. A cuidarse y hasta la semana próxima. Ahí está, estamos a la orden. Te mando para vos y para todo el personal de la 36 y para la audiencia. Y un abrazo para Nelson, que ha mantenido la comunicación extraordinaria. Un saludo. Así es. Un abrazo.